Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Otra semana, otro Imperdibles. Les saluda Rafael Uzcategui, arroba Fancinero, en este espacio producido en exclusiva para NoesFM.com, en el cual hacemos un recorrido por la geografía ancha e indómita del punk rock latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. Hoy seguimos estacionados en Venezuela debido a esta ola de conflictividad social y de protestas contra un gobierno que se ha transformado en una dictadura y que ha respondido de manera represiva a las manifestaciones de la gente en la calle. Lamentablemente, cuando grabamos este programa ya tenemos 61 personas que han sido asesinadas en el contexto de las protestas, y como ha reconocido la fiscal general, la doctora Luisa Ortega Díaz, hay diferentes patrones de violación a derechos humanos, entre ellos la ausencia del debido proceso, personas que han sido detenidas de manera injusta, hay también el uso de tribunales militares contra los manifestantes, el disparo de gases lacrimógenos como proyectiles a corta distancia para causar el mayor daño posible, también el uso de perdigones y de metras, también la activación de grupos de civiles armados o bandas paramilitares contra los manifestantes. Una situación muy difícil que esperemos se resuelva para el bienestar de todas las personas, independientemente de donde se ubiquen en el espectro ideológico dentro del territorio venezolano. Y es por eso que hemos estado revisando lo viejo y lo nuevo que se ha hecho dentro de la escena punk venezolana, que también tiene sus exponentes antiguos y tiene también unas novedosas propuestas como la que vamos a disfrutar del día de hoy. Ya en este Imperdibles hemos revisado en emisiones anteriores la trayectoria de la banda Doña Maldad, que es un ícono de la escena punk latinoamericana y que comenzó su andadura en la ciudad de Maracaibo, ha girado en varias oportunidades por la región, incluso por Europa, por Estados Unidos y por México. Ha grabado una cantidad increíble de producciones de manera independiente y bueno, con toda la tónica de protesta y rebeldía que caracteriza a este género. Sin embargo, ellos se han tomado las cosas a su aire en los últimos tiempos. En el caso de dos de sus integrantes están viviendo en Colombia y uno de ellos, que es su bajista, Juan Pablo Núñez, ha comenzado desde hace algún tiempito ya un proyecto en solitario que se llama Cadáveres Podridos. Muy interesante porque aquí Juan Pablo ha hecho una especie de folk punk utilizando el cuatro y otros instrumentos acústicos en composiciones que recuerdan esa rabia punk contenida y que ha venido difundiendo a través de redes sociales con una primera producción que editó en este estilo. Bueno, recientemente Juan Pablo ha agrupado a una banda completa que incluye al baterista de Doña Maldad, a Jorge, y ha grabado un par de temas con un grupo completo al viejo estilo, al estilo de siempre. Y han salido pues dos canciones increíbles, que es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Así que antes de grabar un primer disco, ya este proyecto promete muchísimo y ojalá, si se concreta, va a ser un clásico de la escena musical venezolana por la calidad compositiva. Vemos a un Juan Pablo Núñez, bueno, tras sus años de andadura y su veteranía con Doña Maldad, pues expresando toda la calidad compositiva y de letras también dentro de este proyecto. Así que vamos a escuchar entonces a los Cadáveres Podridos con esta sesión grabada en la ciudad de Bogotá, que estamos estrenando para NoesFM.com y todo el público underground. Dos canciones, la primera se llama Agentes Fosforados y la segunda se llama La Segunda Muerte. Esta última tiene que ver con el asesinato del cacique indígena Sabino Romero, que durante mucho tiempo se opuso a la explotación del carbón en el estado Zulia y que fue asesinado a pesar de todas las advertencias dos días antes que falleciera, o por lo menos la fecha pública del fallecimiento de Hugo Chávez, el 3 de enero del año 2013. Así que vamos a disfrutar a Los Cadáveres Podridos, Agentes Fosforados, La Segunda Muerte, deseando que graben muchísimos más temas de esta calidad. Y ustedes y yo, hasta aquí llegamos y nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Rompecabezas.